Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que ayer pregunté, y antes de ayer también, pero no con la inquietud de otros años, no con la necesidad de entender y luego tratar de anticipar algo que se confirma en un papel que tendrá colores, nombres y apellidos, y cuando todo esté ya plasmado, todo impreso, distribuido, se hablará del programa, de la idea, del proyecto, de la unidad. Y no sé cuánto más de esto. Me encontré con actividades que en otro tiempo me generaban mínima expectativa de conocimiento y máxima por lo que desconocía. Y voy llegando a pequeñas conclusiones, arribando a plataformas no tan probatorias. Que todo da lo mismo. Que está bien, y escuchen bien, ¿eh? Es correcto en algunos sectores que se construya el mito, la leyenda y el relato. Si no hay posibilidad de asimilar que ese relato, replicado en la realidad, se destruya en millones de pedazos, ¿para qué hacer la vida tan pesada, tan dura, tan insoportable? Mejor hagamos un relato. Mejor hagamos que ese relato sea masivo y que tenga un valor popular. La política, la construcción de la política, pasa necesariamente por quien tiene la voluntad de poder. Claro que estoy haciendo una editorial antes de que el sábado se conozcan las listas, los frentes que más o menos se conocen, y las debilidades de todos los frentes sin excepción. Allí se unifican todos en la degradación, todos. En las mezquindades, en los egos, pero fundamentalmente en la funcionalidad que cada uno tiene. Y hace a las posibilidades de cada frente. Y construye ya en la práctica esa frase tan reconocida por todas que solo el peronismo salvará a la Argentina. Y entonces, como eso constituye una enorme cuota de poder, reconocer que es el peronismo, un cierto calor y una enorme seducción para sectores que entienden que pueden conducir a un movimiento tan policlasista, tan pragmático, tan deteriorado. Sueñan, y con la teoría siguen soñando, la práctica va tejiendo esas alianzas y cada vez más fuera de la doctrina peronista, pero en nombre de la doctrina peronista, en nombre de la preservación del poder. Y entonces puede ser que, escuchen, de pronto un día pueda levantarse usted y se encuentre con que las propuestas tienen adversarios históricos que se volvieron compañeros y compañeros que se volvieron adversarios, qué es tan solo por esta circunstancia electoral? Porque en definitiva todos nos conocemos y después de tantos años, ¿qué nos vamos a hacer? Si hay que comprender algo que es el objetivo de Máxima, que lo importante es Moreno y para un morenense no hay nada mejor que otro morenense. Y mientras tanto dejamos allí la discusión entre peronistas, radicales, socialistas, las corrientes nuevas que se sumergen en lo viejo, en las prácticas, porque la política requiere de esa ductilidad, de esa capacidad para construir el conflicto y desactivarlo, siendo el mismo constructor del conflicto el salvador, el que otorga la larga mano que lo convierte en el verdadero símbolo del papá Estado, Güez. No he querido aburrirlos a ustedes, porque he tomado la decisión de no aburrirme tanto, de ir surfeando cómo vienen las listas. Para evitar preguntas que me llegaron lo mismo. Si yo sabía, y en ese sentido si sabía qué había hecho con lo que sabía. Porque se trata precisamente en la degradación de incluir a todos. Esa es la propuesta. Si la dirigencia puede acometer el hecho de ir con cualquiera, no contra cualquiera, con cualquiera, para sostener esas migajas del poder, tiene que haber algo, tiene que haber algo que nos involucre a nosotros y que nos incorpore en la responsabilidad de lo que la dirigencia está haciendo. ¿Y cuál es entonces ese puente que libera de toda la culpa a la dirigencia en un país que trabaja permanentemente la maldita culpa? Que la sociedad no entiende. Que la sociedad no castiga con el voto. Que sigue votando lo mismo. Bueno, entonces no se presenten más. Y dejen que los que gobiernan y siempre ganan, sigan ejerciendo el poder que siempre han tenido. Vaya que esta no es una propuesta democrática. Porque el relato y lo ficcional requiere de participantes menores. Requiere de aquello de que todo espacio debe ser discutido. Y hay que cubrir los espacios que nos proponen. ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y qué hacemos participando de espacios que ya están soberanamente llenos? Legitimamos. Y además le otorgamos luego el efecto necesario para que digan, bueno, miren, participaron, pero no hay un cambio porque se sigue votando en una dirección. Parece que el pueblo quiere ser castigado. Y esto que digo no es nuevo. Lo habrás escuchado vos tantas veces. Pero no porque lo hayas escuchado tantas veces. Tenés que quedarte, o tiene que quedarse, con que esta circunstancia que estoy tratando de no comentar no genere una mínima reflexión. Lo que estoy diciendo que a pesar de tanto esfuerzo, de tanto empeño, de tanta prensa, de tanto manoseo, de tanta cooptación, de mucho, mucho, de lo que se denomina politización, el resultado que se expresa en algunos papeles, es deplorable. Dirán entonces que la política no pasa por ahí, pero todos quieren estar en ese papel. Todos quieren estar en la lista. No pasa por ahí, pero pasa por ahí. Pasa por ahí porque después tiene que tener una representación institucional. Y se van cubriendo los espacios y dicen los jóvenes que de esa manera

situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Ayer ustedes escucharon el testimonio de Patricia Lezcano, secretaria adjunta de SUTEBA, y luego de Carlos García, que es un hombre de ATE, delegado de ATE, porque ambas estructuras gremiales coincidieron en acompañar a docentes y directivos y padres de la Media 14, una escuela impactada por el tornado de abril, del año pasado, el 4 de abril del año pasado. Nos decía Patricia Lezcano ayer que luego de viajar hasta La Plata volvían para Moreno para tener esa reunión con la UGD, con los integrantes de la UGD, que es la unidad de gestión distrital, y le agradecemos mucho que esté en línea porque hace la continuidad no solamente informativa, sino saber cómo ese órgano que puede tomar decisiones adopta las medidas para resolver algo que es lamentable, deplorable, y que, como decía ayer, es un castigo para toda la comunidad. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué sucedió en el día de ayer? Primero, ¿quiénes participaron de la reunión de la unidad de gestión distrital? De la reunión estuvieron presentes la jefa distrital, el presidente del consejo escolar, el representante de infraestructura, la representante del SAE, los representantes gremiales de SUTEBA y de SEB. Y de FEB. Bien, uh-huh. Entonces estamos hablando de Gabriel del Río, Alicia Iraola Goitía, sí. Patricia Giovanola. Leonides Hermiaga, Patricia, sí. Giovanola, Silvia D'Angelo por el municipio. Ahí está. ¿Y ustedes? Sí. Y nosotros, y los representantes de CERN. Bueno, ¿cuál fue la inquietud principal que ustedes llevaron a este encuentro realizado en el día de ayer? Mira, la UGD en general tiene un temario que viene ya pautado, donde nosotros podemos aportar cosas que nosotros vemos como prioridades. Entre el temario, bueno, fueron resolver ciertas cuestiones que tienen que ver con plantas funcionales, por ejemplo, la creación de algunos equipos de orientación escolar que nos parece muy importante, la posible creación de un CEF en Moreno que no hay, y después sí, el tema de infraestructura, que es lo que nosotros llevamos a la discusión porque nos parece prioritario en el distrito. Se habló también del fondo que llega a la intendencia y la necesidad de que, bueno, de que no solo se esté invirtiendo en cultura, que es lo que nos dijeron, en los centros de formación, en educación para el trabajo, sino también de tratar de solucionar algunos problemas que tiene que ver con los edificios escolares, que si bien nosotros sabemos y ellos nos dicen que es un compromiso del Estado provincial, no delegando eso en el municipio, pero sí sabiendo que en este momento es necesario que ellos inviertan en esto que nosotros estamos requiriendo porque es prioritario en el distrito. No me queda claro, Patricia, cuál es la prioridad, o para ustedes si quedó claro, cuál es la prioridad de los integrantes del Consejo Escolar y del municipio de Moreno y de la inspectora. ¿Cuáles son las prioridades que ellos creen o entienden presenta la educación en el orden local? Hay dos planos que nosotros siempre tratamos en ustedes. Prioridades del distrito, nosotros evaluamos y hacemos un relevamiento de todas las escuelas y cómo están las obras, y de ahí surge lo que nosotros mandamos a la DPI. Por ejemplo, prioridad 1 en el distrito siempre fue el 912, que ahora se está construyendo. Prioridad en el distrito fue 917, que ahora se entregó. Ahora son las escuelas del temporal, se tienen que terminar o terminar. El 904, que es un edificio que necesita una reposición, porque los pibes cada vez que llueve tienen que estar arriba de la mesa. Y para resolución, que nosotros pensábamos dentro que se podía sacar dinero de ese fondo, era calefacción, porque las escuelas están prácticamente muriéndose de frío todos los pibes, y todo lo que es mobiliario. En calefacción, nos dijo Silvia Dalche, lo que ellos van a sacar de ese dinero, una partida para poder comprar 600 calefactores. O sea que, bueno, eso se aprobó por UGD y nos parece bueno. ¿La partida es del fondo educativo? La partida del fondo educativo. Sí. O sea, van a poner plata para que se pueda resolver lo de calefacción en Moreno, que la verdad es un tema bastante... No hay, las escuelas están prácticamente todas sin calefacción. Fondo educativo que no, proviene de Nación, Patricia. Provienen de Nación. Sí. Que tienen que estar destinados para educación, para cultura, para ciencia y para técnica. Ajá. Nos pareció importante que parte de ese dinero fuera ahí. Y lo que nosotros también le planteamos que... el grave problema que hay de mobiliario. Acordate cuando tuvimos la última reunión donde estuvo Cintia, bueno, los compañeros de la EP15 plantearon que los nenes estaban sentados en cajones de verdura. Sí. Entonces, bueno, nosotros estuvimos viendo con escuelas técnicas, con la escuela laboral, la posibilidad de que, bueno, de que los alumnos pudieran dar la mano de obra y el trabajo, pero alguien tiene que poner los insumos ahí. Sí. Y le planteamos y dejamos en acta de ver la posibilidad de, bueno, que aporten los insumos para poder arreglar ese mobiliario que está en las escuelas rotas y que, bueno, que sirve para que los pibes puedan tener donde sentarse. No sabemos que eso es una responsabilidad del Estado provincial y no vamos a dejar de reclamar al Estado provincial. Pero bueno, en el mientras tanto hay que hacer algo. Esto que vos contás, que surgió en esa actividad tan explícita de compañeros docentes que tuvieron la enésima oportunidad de contarle a Gabriel del Río lo que Gabriel del Río ya sabe, sí. ¿No lleva a que la política educativa sea expulsiva? Esto es, si no hay bancos para que los chicos se sienten, ¿no? Y creo que un compañero docente lo dijo, hay chicos que se van. Sí, pero bueno, por eso nosotros planteamos esto en UGD. En la provincia hay una sola distribuidora, una sola fábrica de mobiliario, que hace un montón de tiempo que no está funcionando, que se supone que ahora está funcionando, pero a Moreno nunca llega el mobiliario. Entonces, algo hay que hacer para que esto se solucione. Y ayer salió algo con la posibilidad. ¿Y ayer salió algo concreto? Salió este pedido nuestro, quedó bajo acta y bueno, y ellos quedaron en ver de qué manera esto se podía hacer. O sea, acá lo que falta es el insumo, falta el recurso y falta la plata, sí, que es lo que falta en todo lado para poder solucionar algo. Nosotros ya hicimos movilizaciones con el sindicato, a hablar con el jefe de mantenimiento y con padres por el problema de mobiliario. La verdad que lo inmobiliario no es solo inmobiliario. Yo soy profesora en educación especial y no hay ninguna fábrica inmobiliaria para educación especial. O sea, que es todo lo mismo. Y es un tema complicado. Ustedes tienen un cálculo hecho, estás escuchando a Patricia Lescano, sí, que es secretaria adjunta de SUTEBA. ¿Ustedes tienen hecho un cálculo de el faltante de mobiliario se traduce en qué cantidad de aulas? 400 aulas aproximadamente en el distrito. 400 aulas en el distrito. Que no tienen mobiliario. Que no tienen mobiliario, que lo tienen en mal estado. Y que hay mucho mobiliario que está arrumbado y que se podría arreglar. ¿Y una sola empresa, que es una cooperativa que está en provincia? No, es una fábrica. Es una fábrica. Que depende de la DPI, que es la que fabrica el mobiliario. Bien. Pensemos que la propuesta de ustedes fue tomada en cuanto a calefacción. Dejemos el mobiliario porque por un momento solamente. Pero el tema de calefacción, dijo Silvia D'Angelo, que se va a tomar parte del fondo educativo, sí, para comprar... Es una... Te digo, nosotros esto lo habíamos hablado hace unos días antes de la UGD con el responsable de infraestructura y esta decisión vino tomada. O sea, Silvia D'Angelo nos dijo que ellos habían tomado la decisión de poner ese dinero en la calefacción. Bien, si se... Sí, nosotros nos pareció bien. Bien, si se compran los 600 calefactores, ya estamos en junio, ¿no se tendría que haber hecho antes esto para evitar precisamente que los chicos, los alumnos y los docentes pasen el frío y con eso se impacte una vez más? Ya lo tenemos claro. Lo que pasa es que, bueno, no se hizo y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ajá. Nosotros tenemos claro que esto se tiene que prever antes, como quizás se tenga que prever después. El agua se tiene prever antes de que falta y las filtraciones se tienen que prever antes de que las escuelas se inunden. Pero bueno, si no se hace, es el momento de hacerlo, ¿no? El momento de hacerlo. Seguimos con esa línea positiva, digamos, que se compran los 600 calefactores. Uh-huh. ¿Están los equipos humanos y profesionales para instalar los calefactores? Sí. Ellos nos dijeron que sí. Bien. Nosotros vamos a controlar eso, como siempre. Bien. ¿Y cuándo llegarían a instalarse los calefactores? ¿Quedó establecida alguna fecha? No quedó establecida fecha porque tienen que comprarlos. Si no es una, no es un problema de dinero, sino un problema de que los calefactores estén y estén en stock. Pero calculo que en 20 días, 15 días tienen que estar ya todos los calefactores. ¿Y las vacaciones cuándo empiezan? Las vacaciones empiezan después del 9 de julio. Por eso, ¿pueden llegar los calefactores cuando empiecen las vacaciones? Esperemos que lleguen antes. Esperemos que lleguen antes. La media 14, que era y es una enorme preocupación, sí, para todos. Sí. ¿Qué planteo hicieron ustedes ayer y qué respuestas obtuvieron, si es que obtuvieron algo? No, la media 14 es lo que yo te dije ayer, con todos los puntos que tenía que solucionar el Consejo Escolar y con lo que tiene que solucionar la DPI de rescisión de contrato. Se habló nosotros ayer, no, antes de ayer, después de la reunión de la media 14 en la mañana, hubo reunión del Frente Gremial con la DPI y se empezaron a reunir las comisiones de infraestructura, que son las que quedaron pautadas en el acuerdo cuando se acordó el acuerdo salarial. Quedaron en reunirse comisiones de infraestructura y de IOMA. Bueno, se reunieron antes de ayer y entre las cosas que se llegaron a discutir es la rescisión del contrato con Arquitectón. Así que eso ya está a nivel provincial pautado y se va a rescindir. Se va a rescindir. Para que esa obra pase a la unidad ejecutora. Uh-huh. ¿Y cuando pasa a la unidad ejecutora, qué, se adjudica a otra empresa? Se tiene que adjudicar a otra empresa. Lo que pasa es que las pautas de adjudicación son distintas porque ya pasaría no como obra de inicio, sino de refacción. Así que quizás sea más corto el tiempo. Pero igual lo que nosotros venimos pidiendo es que en el mientras tanto hay cosas que a la media 14 se le puede hacer para que estén en mejores condiciones los docentes y los pibes, y esas cosas dependen del Consejo Escolar. Es lo que nosotros pautamos en estos puntos: el agua, la desmatización, la desinfección, el gas, todas estas cosas que las tiene que hacer ahora ya el Consejo Escolar. Patricia, ¿el UGD es un órgano decisorio o sí, crees que falta? Sí. Falta lo que vos me decías ayer, que sea un espacio en donde se discutan realmente las prioridades. En realidad nosotros las discutimos. Quizá lo que falta es una continuidad, una que sea más acotado el tiempo entre una reunión y otra. Pero las cosas bien pautadas, un temario, y lo que nosotros consideramos como prioritario lo establecemos como temario. Uh-huh. Y lo que entiendo es que a veces esas prioridades que ya ni siquiera se deberían discutir, porque son prioridades a partir de los incumplimientos históricos No sí, llegan, son prioridades, no, de las claro, prioridades. Son prioridades de las prioridades y ustedes tienen que ir a plantear esas prioridades y en algunos casos la UGD puede responder. Me parece que, y yo lo decía ayer y quiero hacerte este comentario, sí, que la discusión está en lo estructural, me parece. El municipio no quiere resolver las cuestiones que son de provincia. No quiere resolver las cuestiones que son de provincia porque separan que no es la competencia del municipio. Y lo que ustedes están diciendo, bueno, la situación es esta, es una situación crítica. Háganlo y después sí, discutan. No sé qué van a discutir. Nosotros no vamos a dejar de delegar la responsabilidad de la provincia en el municipio. Independientemente de quién lo resuelva, nosotros tenemos en claro que es una responsabilidad de la provincia y lo vamos a seguir diciendo que es una responsabilidad de provincia. Y si lo resuelve el municipio, no lo vamos a resolver nosotros porque lo pedimos, lo va a resolver el municipio. Y nosotros vamos a decir que lo resolvió el municipio, eso les tiene que quedar claro. ¿Cada cuánto se hace la reunión de la UGD? La última reunión se hizo en febrero. Nosotros pedimos que se hagan con un poquito más de continuidad, ¿no? Porque la verdad que el distrito lo amerita. Por supuesto, ¿no? El distrito amerita esto. Y sobre todo, mira, estas dificultades son prioridades, se enmarcan siempre y se dilatan porque es un año electoral. O puede ser, como habrás escuchado vos en otro tiempo, que en un año electoral pueden salir las soluciones. Y lo que habla del deterioro, porque no uno no puede esperar, un alumno, un docente, una comunidad educativa no puede esperar a un acontecimiento electoral a ver si se resuelve algo que ya es viejo. No, no. La verdad que estas cosas que se vienen discutiendo es un espacio que nosotros valoramos mucho, lo pedimos mucho. Sí, yo recuerdo. ¿Cuántas veces ustedes pidieron que los gremios estén presentes en la reunión de UGD? Sí. Que para que la audiencia lo entienda, es ese convite en donde están consejeros escolares, está la secretaria general del municipio, Silvia D'Angelo, está la responsable de inspección. Es un ámbito de discusión, es un ámbito que sí o sí tiene que tener la presencia de los trabajadores. Sí o sí, porque son los que tienen permanente contacto con la realidad todos los días. No pueden no estar. Bueno, esto que está contando Patricia... Y uno puede instalar temas. Pero por supuesto. Están. Pero además, les llevó ¿cuántos años les llevó que ustedes puedan estar en la UGD? Muchos años. Bueno. Nosotros empezamos a participar el año pasado en la UGD. Cuando en otros distritos es común que se participe. Bueno, ahora que están participando, lo que ustedes plantean respetuosamente es que se le dé el contenido apropiado a la UGD. Que la UGD sí tenga capacidad para entender cuáles son las prioridades que para vos y para la audiencia y para mí son claras. Si hay 400 aulas de faltante de mobiliario, ¿qué es lo que hay que discutir como prioridad? Si los chicos tienen que sentarse para escuchar la clase y aprender y escribir. Es una locura sí que estemos planteando esto como prioridad, ¿no? Esto es una falta de respeto. Es una falta de respeto y no es la primera vez que los gremios están señalándole a la UGD, al gobierno provincial y al gobierno local, que esto es inadmisible, hace muchos años. No, la falta de mobiliario es tiene un atraso histórico acá. No sé por qué se da acá, pero tiene un atraso histórico acá. Te vuelvo a repetir, nosotros a la UGD le damos un valor muy importante, porque el instalar temas, por ejemplo, el de la SB16, claro, el ver por qué ese terreno que supuestamente no es de la escuela y por lo tanto ahí no se pueden construir las aulas para que esa escuela pueda hacerse, esa escuela que desapareció con el temporal, para nosotros es importante. Sí. Y para la escuela es importante. Pero antes de la desaparición de la escuela estaba una escuela ahí, en un terreno que hoy no se está puede construir. Estaba una escuela. Por eso. En un terreno donde no está claro el dominio, por lo tanto... pero antes la digo, unidad ejecutora no construye. Pero por eso te quiero decir que antes de esta discusión o esta noticia existía sí una escuela. Entonces, si sí existió una escuela... Y sigue existiendo. Y sigue existiendo. Entonces, ¿por qué instalar ahora la discusión de que no se puede hacer una escuela si existe una escuela? Es porque hay mecanismos... Sí, claro. La Dirección General de Escuela, en la época donde se construye esa escuela, compraba terrenos. Ahora no compra terrenos. Uh-huh. Es política de no comprar. Claro. Cuando compran ese terreno, por lo que nosotros nos dijeron y nos clarificaron ayer, pagaron una parte de ese terreno y no lo terminaron de pagar. Entonces no hay una escritura del terreno. Uh-huh. En su momento se pudo empezar a construir. Ahora para que se pueda construir y se pueda seguir construyendo, ese dominio tiene que estar claro. Entonces, para que esté claro, bueno, ahí tiene que participar e intervenir el municipio, clarificándolo, nada más, no se pide otra cosa, ni se pide recursos, ni se pide nada. Por esto que yo te digo de que nosotros le reclamamos a la provincia también. Porque si a mí me dicen desde la provincia, está el dinero para la construcción de la SB16, pero no se construye porque no hay una clarificación en cuanto al dominio, yo me voy a parar en otro lugar si a mí me clarifican y me dicen, sí, el terreno está pago, y entonces después sí te voy a reclamar y te voy a decir, bueno, ahora está la plata, bueno, construí la escuela. Sí, lo que me parece demencial es que los trabajadores o los gremios tengan que decir a la provincia, al municipio, lo que ellos saben que tienen que hacer, porque esto es un bien público y social. Lo que tienen que hacer es esto tiene que estar ya aclarado. Yo lo tomo, ¿sabes cómo, Patricia? Como un obstáculo más para decir, queremos pero no podemos hacerlo. Bueno, por eso yo quiero que las cosas se aclaren para que no me digan, queremos pero no puedo. Sí, pero todo claro, para hacerlo. Sí. Si no lo hacen es porque no quieren. Exactamente. Te hago la última, Patricia, agradezco mucho tu tiempo y la información. Sí. ¿Pudieron ustedes obtener ayer la cifra, el monto que ha llegado al municipio de Moreno por este Fondo Nacional Educativo? Alrededor de 1.700.000 por mes, 1.600.000 por mes desde enero. 1.600.000 por mes desde enero. ¿Todos los meses esa cifra aproximadamente? Todos los meses. Un fondo educativo que supuestamente, por lo que nos dijeron ayer, ya venía. Sí. No nos queda demasiado claro, pero bueno, eso es lo que se tiene desde enero. Que está solamente, no solo es para educación, sino es para educación, cultura, ciencia y técnica. Sí, el municipio podría decir vamos a educación porque la verdad la situación es dramática, pero sí, está abierto a todos esos puntos que vos mencionaste. Está todo abierto eso para todo eso, para educación, para el trabajo, para los cursos que puedan llegar a tener desde el municipio, para el COPRES, para un montón de cosas que vienen para eso. Las prioridades, ¿no? ¿Cuánto discutir las prioridades? Patricia, te agradezco mucho la información y que tengas un buen día, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Allí pasaba Patricia Lescano, secretaria adjunta de SUTEBA. Vamos a poner, Cintia, si te parece, lo que dijo Hues en el mes de abril. Acá recién Patricia Lescano comenta que por mes está llegando el Fondo Educativo que envía Nación cerca de 1.600.000 pesos. En abril, Cintia le puede hacer una nota a Mariano Hues. Fue en Cascallares, ¿verdad? En la actividad de Cascallares, la inauguración de la Casa Joven, y le preguntó sobre el fondo educativo, es decir, cómo era esta historia y cuáles son las prioridades. Si lo tenemos, lo compartimos. El fondo educativo, que este año alcanzó notoriedad porque el año pasado no estuvo, sorpresivamente. O sea que este año sí llegó. Durante años está llegando el fondo educativo. ¿Y cuánto es el fondo educativo? Ya, vamos a charlar después. El fondo educativo son 18 millones, calculamos que van a ser a lo largo del año. El fondo educativo incluirían, digamos, todas las actividades de deportes, por ejemplo. Vamos a trabajar en deportes en todas las plazas que se van a realizar en el distrito, en los polideportivos que hoy existen y en los nuevos que se van a hacer. Digamos, todas las actividades culturales, todas las actividades de la escuela agraria, todas las actividades de educación y capacitación laboral, que hay más de 300. ¿Pero no van a ser utilizadas para arreglar escuelas? Mirá, no, 18 millones. Sería imposible, se perdería sin alcanzar, es decir, hay más de 300 y pico de escuelas, 18 millones, hace la cuenta vos, son menos de 20.000 pesos por escuela, no alcanzaría absolutamente para nada. Así que bueno, digamos, van a ser utilizados en educación, pero el fondo de reparación de escuelas, esto ya existía desde hace muchísimos años, era otro, y necesitamos que realmente se comprometa. Hay un plan de construcción de escuelas nuevas muy grandes, ahí ya llevan en el país más de 1.700 escuelas, muchas de las cuales se pudieron hacer acá en Moreno, y hay muchas más que se están construyendo ahora, que se están licitando, que se van a construir. Pero el tema del mantenimiento de las escuelas no está previsto en ese fondo, y debería entre todos ver qué puede poner la provincia, qué puede poner el municipio y qué puede poner la comunidad también. Lo último, de esos 18, ¿cuánto llegó? Esos 18 millones. Y va llegando proporcionalmente, un millón y algo por mes. Ah, está bien. Un millón desde enero llegó hasta acá. O sea, estamos en el mes 4, 4 millones llegaron. Sí. Es un poquito más, de acuerdo a lo que dijeron ayer a Patricia Lescano, a SUTEBA y a FEP, 1.600.000 pesos por mes. ¿Por qué no discuten las prioridades? ¿Por qué no se puede dar una discusión inclusive en el Consejo Deliberante? Porque son fondos que ingresan al Ejecutivo, y dar una discusión. Hasta pueden presentar una ordenanza a partir de las prioridades. ¿Qué es lo que se necesita? Porque es cierto que son 300 servicios educativos que tiene el partido de Moreno. Ahora, no todos están como la media 14, por ejemplo. No todos tienen el hacinamiento de la primaria 80 que absorbe a la secundaria 16. No se discuten las prioridades. ¿Qué es más importante? Por lo menos como pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Mantener lindas las plazas, que se recuperaron muchas plazas? ¿O en este momento que las plazas han sido recuperadas, dar una respuesta inmediata a la adquisición de mobiliario? Porque hay 400 aulas en Moreno que no tienen mobiliario, no tienen dónde sentarse los chicos. ¿Por qué no se puede discutir esa prioridad? ¿Por qué no se puede discutir con el Ejecutivo que decide que va para plazas, para la agraria o para lo que sea? Actividades culturales. ¿Se saben cuáles son las actividades culturales? ¿Sirve para pagar las actividades que se hacen en la Plaza Wuhan? Ni siquiera lo estoy objetando. Estoy diciendo que la información la tienen que tener todos para que a partir de esa información, que es concreta, ahora más concreta para algunos... En abril había dicho Wes, esto no va a ser utilizado para las escuelas. No tiene el gobierno municipal la prioridad de utilizar ese fondo educativo que llega de Nación para resolver cuestiones que son gravísimas en escuelas, y estamos hablando de hechos puntuales. No está la intención ni es la prioridad. Bueno, si no es la intención ni la prioridad del licenciado Wes, ¿por qué no se puede discutir con el licenciado Wes las prioridades? Nos preparamos para ir a donde corresponde, cerca de la hora, la primera del programa. Recuerdo que muchos estaba una esquina de verano y una mano de la noche amenazando tras la boina exagenaria. La locura y la niñez se dan abrazos de un pedazo de infinito y un asomo de verdad rasgaba el mundo desde el fondo del delirio. No vayas al río, vida, antes de que aclare que el corazón nos quema y el agua lo sabe. No vayas al río, pibe, antes de la mañana que la luna del cielo empuja y la luna del agua llama. Locos en la niebla y los niños en la aurora de sus palabras dementes. Según dice la gente, cada cual a su modo nunca miente, pero a los locos se los mata. Creen

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. En el día de ayer, ustedes escucharon en este programa una comunicación telefónica con Sao Paulo. Y Gabriela nos explicaba a todos qué ocurría en ese gigantesco país. Me quedaron por lo menos cuatro ejes muy claros que quiero refrendar en esta mañana y charlar con un hombre que estuvo en Brasil y que nos hizo el enorme favor de establecer el contacto, de manera tal que ayer compartimos esa buena entrevista, esas buenas declaraciones. Lo primero es que en Brasil no hay movilizaciones. Hay una desmovilización, decía Gabriela. Lo segundo es que la protesta es más integral, pero el movimiento Pase Libre enfoca allí para mostrar como resultado algo que está apareciendo, el retroceso de los gobiernos estaduales en el aumento del boleto de transporte público. Que el sistema represivo crece y que hay prácticas del gobierno nacional y de los gobiernos, si quieren ustedes, provinciales, para establecer un parangón con lo que ocurre aquí, que solamente se pueden encontrar en la última dictadura militar de Brasil. Todo esto en un gigante que encontró además una movilización con estas características que desafía uno de los elementos más significativos de la cultura de Brasil, que es el fútbol o el deporte, frente a un torneo que se llama Copa de las Confederaciones, ante la prontitud del Mundial 2014 en Brasil y luego las Olimpiadas, aparece algo que no estaba siendo registrado por nadie. Y de esto quiero charlar con Jorge Rulli respecto a lo que es la movilización y la participación juvenil. Gabriela es estudiante universitaria. Ah, y dijo algo más. Los medios ya comenzaron a hacer su trabajo y está movilizada también la burguesía. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bueno, ¿qué es lo que se moviliza en Brasil? A ver, yo hace mucho tiempo que me planteo cómo se sale de un gobierno progresista que a la vez es sumamente reaccionario y que nos coloniza, ¿no? Y siempre le digo a muchos jóvenes, por lo menos, al menos nuestra generación fue formada, de alguna manera políticamente fuimos formados para enfrentar a la derecha, o para enfrentar las dictaduras militares, y ahí nos movíamos como pez en el agua. Pero cuando tenemos que enfrentar a nuestros antiguos compañeros o a gente que se dice de izquierda, es como que no tenemos los instrumentos aptos, nos confundimos, se nos traban las piernas, caemos en la confusión, caemos en el descreimiento, como tantísima gente. Nada en el barro. Si antes eran pez en el agua, ahora están nadando en el barro. Entonces la pregunta era ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues yo me acuerdo de algunas cosas que hace muchísimos años que decía Julio Bárbaro, ¿no? Del liberalismo. Al liberalismo le suceden cosas de... Lo sucede un gobierno de izquierda, a un gobierno de derecha lo sucede un gobierno de izquierda. Eso, ¿cómo se dice? Lo que va y viene, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar así, ¿no? De que había un bandazo, ¿no? Y porque de alguna manera se decía, los excesos de izquierda de los años 70 tenían que traer una respuesta de la derecha militar. Estábamos. Ahora el problema es que en Brasil, por ejemplo, vos mencionabas la importancia del Confederal de Fútbol, y yo pensaba que el ministro que maneja todo eso es el presidente del Partido Comunista de Brasil. Y el que además está tratando de emprolijar las favelas, limpiar la ciudad, crear condiciones propicias para el turismo, y que le pasan por la mano, no sé si cientos o miles de millones de dólares, porque está construyendo la infraestructura para el Mundial, las Olimpiadas, todo. Bueno, entonces, yo digo, ¿y cómo se sale de aquí, no? Si es igual o peor que la Argentina. Y me encontré, yo no sé si será desmovilización, movilización o qué, pero que me encontré con una cosa juvenil que parece que no tiene mucha memoria, porque yo estuve en reuniones donde se explicaban los organismos genéticamente modificados, y los jóvenes parece que la primera vez que lo escuchaban, como que no tienen mucha memoria histórica, porque ha habido una complicidad generalizada para que no haya una continuidad de las experiencias. Pero ellos se llevan por la música, se llevan por un espíritu de generación, y lo que hicieron fue salir a la calle y romper todo a patadas. Y de alguna manera, desde el lejano Buenos Aires, yo me alegré, porque dije, estos jóvenes están encontrando una manera de confrontar con Dilma. Con Dilma vos no podés, sería difícil confrontar en un plano académico o en un plano discutirle sobre el marxismo-leninismo, porque ellos siguen afirmando su marxismo-leninismo y de que van a llegar al socialismo algún día, a través del extractivismo, a través de los submarinos nucleares que están comprando, a través del BRIC, ¿viste? No sé, pueden llegar a decir cualquier cosa. Sí. Pero los jóvenes rompieron todo a patadas, y esta es una realidad que los hizo parar en sus planteos y tuvieron que retroceder. Y a mí me parece que la fiesta juvenil es una experiencia. ¿Te entusiasma? Sí. Me entusiasma, no veo las mismas condiciones todavía aquí, pero el tipo de jóvenes con los que yo estuve, preocupados por la comida, todos libertarios, todos muy afectivos, todos muy alegres, todos integrando bandas de música y haciendo huertas en la terraza, y yo veo que aquí están por todas partes. Quizá no tengan todavía el rol político que han adquirido en San Pablo, pero son los mismos jóvenes que uno encuentra por todas partes cargando instrumentos al hombro o haciendo huertas o ayudando a hacer una casa de adobe a algún amigo que se ha ido a las periferias urbanas, ¿no? Yo creo que esos jóvenes son la nueva juventud. A mí me parece que habría que apostar a la juventud. Yo encontré ahí seres humanos muy muy bellos de alma, ¿no? Uh-huh. Y muy libres también, no como nuestra generación, que está atada por tantos por tantas medidas, tantas órdenes, de nuestros padres, de nuestros maestros. En realidad todos nos daban órdenes, ¿no? Un presidente militar también nos daba órdenes. Claro. Bueno, estos son pájaros muy libres, ¿no? ¿Sabés qué impresión me da, Jorge, por tu relato? Que esos jóvenes están haciendo resistencia sin pensarlo demasiado, están viviéndolo. Claro, claro, ¿no? Sí. Están improvisando sobre un momento altamente conflictivo y sin manual, sin un manual que guía, salvo la propia experiencia que van acumulando. Por eso ayer cuando charlamos con Gabriela, que estaba ahí en Sao Paulo, decía ella, sí, son muchas cuestiones, no solamente el boleto, pero me quedó muy marcado cuando decía, el movimiento Pase Libre tiene que mostrar que se puede desafiar al poder. Y no significa que termine ahí, quiero decir con esto, no están pidiendo un mejor transporte y se terminó y vuelven a sus casas. No, no, claro. ¿No? ¿Es eso? Yo lo que iba, es que a mí me parece una hazaña, digamos, nosotros somos de la generación de Mafalda, que enfrentaba al vigilante con el garrote. Uh-huh. El problema es que ahora vos enfrentás a un tipo que tiene miles de relatos. ¿Y cómo los enfrentás? Bueno, entonces vos no le das bola al relato y lo cagás a patadas. Esto es lo que pasó en San Pablo con los jóvenes. Los jóvenes están viviendo. Entonces, a mí me parece que... Y el problema es que aquí todavía nosotros no nos decidimos a vivir intensamente como viven ellos, ¿no? Yo el día de la tragedia, de Castelar, que creo que Cintia me llamó, sí, y me dice, me preguntó qué sabías. Yo no sabía nada realmente porque no había encendido la radio, ni había, por supuesto, ni encendí el televisor. Bueno, entonces me fui a ver encendí la televisión inmediatamente y veo cómo están sacando, había los primeros canales, van mostrando las noticias y estaban sacando cadáveres y sacando heridos, la gente improvisando con puertas de sus casas. Bueno, y me quedé muy conmovido y empecé a hacer zapping pasando de canal en canal. Mm. Y, por supuesto, paso por Canal Encuentro. Y estaba Pablo Feynman explicando que Cook era la izquierda del peronismo y que Cook era marxista y que... ¿Viste? Yo... O sea, y me impactó tanto porque digo, ¿cómo el relato va mezclado con la tragedia? ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí, porque sí. Hace años que está explicando, tratando de meternos la idea de que Cook era revolucionario y que Cook era, por una parte, era marxista-leninista y por la otra estaba con Frondizi, o sea que era desarrollista. En el fondo está tratando de justificar lo que hoy en América Latina se llama el neodesarrollismo, ¿no? Que está en Bolivia, está en Dilma, está en Uruguay, que son las nuevas doctrinas y que son de izquierda porque siguen insistiendo en que a través del extractivismo algún día vamos a llegar a algo que se va a parecer al socialismo, que por lo que uno ve no creo que nos guste mucho, ¿no? Porque va a ser un socialismo con la Barrigol o con Monsanto, no se sabe bien qué. Sí, por eso, me parece que la locura está ahí, ¿no? Y los pibes, nosotros, a lo mejor nosotros entramos en la locura, porque yo quiero discutirle a Feynman, ¿entendés? Sí, sí. Y además, sí, a lo mejor el loco soy yo. ¿Cómo le voy a discutir a Feynman? Le tendría que pegar un puñetazo, en realidad. Y los pibes lo que hacen es, hacen música. Y no entran a discutir. Me parece que le ganaron las calles... Y lo jodieron, realmente la jodieron a Dilma, y la primera vez, y es una vergüenza, porque en un momento muy particular, no te olvides que pronto además va a llegar el Papa, sí, hay una preparación en Brasil de ¿cómo te digo? Como cuando uno va a tener una fiesta y... Brasil va a tener varias fiestas, entonces es como que están preocupadísimos por toda la situación interior, por la infraestructura y por prepararse para dar examen, digamos. Van a tener que dar examen con el fútbol, con el Papa, con las Olimpiadas. Y en medio de esto les hacen un escándalo tremendo. Sí. Yo me divertí muchísimo. Me pareció que estaban mostrando un camino, ¿no? El valor que tiene, claro que es un valor de un gran desafío, es ya hay situaciones que no se pueden discutir. Ya no se pueden discutir porque son oprobiosas, porque es una práctica del sometimiento y el disciplinamiento, pero una falta de respeto, una anulación hacia el otro. Entonces, esto de salir y golpear los alarma, pero también les otorga a estos jóvenes esa capacidad de improvisación y de sentir. Así es. ¿No? Mm. Que me parece que ahí está el valor más importante. Respecto a lo que ocurre acá, y no quiero hacer un comparativo, sabes que me cuesta mucho hacer paralelos porque son... sociedades distintas, son países semejantes en algunos puntos, pero hoy arrancaba el programa y decía que de cara al cierre de las listas, lo que veo, Jorge, es una degradación infinitamente superior a la que viene en el año 2011. Degradación en todos los partidos políticos porque no hay una discusión de la idea. Puede ser que ya no es necesaria la idea. es necesaria la construcción del relato y a partir de aquí arrancamos si lo de atrás nos sirve o si sirve en un momento lo traemos. Sí, pero esto, esto atraviesa a todos los partidos políticos, a todos sin excepción. Y a ver, a mí me gustaría que algunos jóvenes con los que el otro día tuve que debatir estuvieran escuchando este programa, porque el día martes tuvimos una reunión como GRR y vinieron algunos jóvenes que simpatizan mucho con nosotros, que están rompiendo dentro de Proyecto Sur. Y ellos dicen, necesitamos el respaldo de ustedes porque nosotros luchamos mucho tiempo para que las ideas de confrontar con el modelo sojero, con el modelo de monocultivos, de dependencia al poroto transgénico, se instalaran en Proyecto Sur y fueran parte del discurso de Proyecto Sur. Y no lo hemos logrado, entonces ahora estamos rompiendo. Y yo contradictoriamente a lo que, bueno, en realidad uno tendría que haber dicho, bueno, yo te respaldo, pero yo, en cambio, se me ocurrió decir, bueno, pero es que el día en que Pino hable de la soja, tiene que dejar de hacer política. Y si su sueño es jubilarse como senador, no creo que hablando contra la soja llegues a ser senador. Claro. Porque en este país hay una conspiración y todos los partidos están en este mismo. Entonces, yo no sé si los jóvenes tendrían que poner su preocupación por tratar de mejorar una situación partidaria. Bien. O como en Brasil tendrían que tomárselo en joda, hacer música, salir en la calle y hacer un gran despelote. No lo sé, pero yo le dije, yo de ser joven no pondría mi pasión en mejorar un partido político, ¿se entiende? Sino que buscaría nuevas formas para una militancia juvenil que tendría que ser de masas, que tendría que ser abierta, plural y libertaria, y que tendría que ser asamblearia total y volver a una situación de masas como la que siempre hemos soñado, me parece. Sí, en esto sí coincido, pero en este tiempo, ¿sabes qué? Me inclino a pensar, eso como un objetivo, Jorge, ¿no? Pero me inclino a pensar que es un momento de asumir la resistencia. No entender que mañana pasamos a la masividad. Ah, no, claro, no, claro. Es saberse en el momento. Es un proceso largo, claro. Pero eso es muy importante, por lo menos para mí, saber sí. Cuál es el momento. No aspirar, pero lo que a mí me duele es que hay muchos jóvenes en los partidos que están sufriendo. Ajá. Que están sufriendo porque están tratando de mejorar desde adentro los partidos. Y yo no, yo digamos, los reconozco y me parece valioso, pero no, realmente no sé si es el camino que le corresponde a los jóvenes, porque siempre una lucha dentro de un partido es una lucha amarga, ¿comprendes? Sí, claro. Donde se rompen amistades, donde se rompe la confianza que tenían con ciertos líderes, porque en el caso de Pino yo me doy cuenta que los jóvenes lo veían como una especie de abuelo, un referente, y los que están rompiendo ahora se van con heridas que me gustaría que a mí me gustaría que no hubiesen tenido siendo tan jóvenes. No es una buena experiencia comenzar una lucha política a los 18, 19 años y tener una gran frustración, como algunos de los jóvenes que se van de Proyecto Sur. Y se van porque la gorda Carrió es gorila, ¿entendés? Y yo le digo, pero no se lo tomen tan a pecho, porque la política es un juego. Esta política es un juego. No se amarguen la vida. Piensen que tienen que hacer la revolución, que algún día ustedes van a ganar las calles, que la cosa pasa por otro lado. No pongan su amargura en esto, no amarguen sus vidas, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Clarísimo. Porque no es en el campo de la política partidaria donde vamos a poder instalar la lucha contra la colonialidad. Porque todos los partidos parecen orquestados para jugar un juego. No sé si... Mira, esto del juego lo vengo diciendo hace tantos años, que es un juego y se destruyen amistades, pero después se recomponen y lo más común lo más común que escucho en ese armado de política partidaria que hoy somos adversarios circunstanciales, mañana podemos estar juntos. Porque sí. De eso se trata el juego partidario. Y tratar claro, de modificar claro, ese juego. Sí, es una cosa corporativa. No se puede modificar ese juego. Quien crea que desde la mejor intención puede alterar esas coordenadas es que no ha comprendido todavía de qué trata el juego. No ha comprendido, sí. A mí me lo ha dicho gente que pasó por la Cámara de Diputados y me han hablado de esto, de cómo, por ejemplo, entre peronistas y radicales después de años de convivencia se arman relaciones imposibles de romper, y eso es la corporación, no solamente con los radicales, con los demás. Vos tenés que convivir todo el día, vos tenés que consultar al otro, vos almorzás y cenás con el otro. Sí, claro. Llega un momento en que, lógicamente, la corporación política tiene una realidad absoluta en tu vida, ¿no? ¿Se entiende? Clarísimamente. Jorge, gracias por el oxígeno. Te mando un abrazo y nos tenemos que ver. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, por ahí pasa, hay una coincidencia, que es un juego. Es un juego, ya no se trata de un juego perverso, es un juego sin códigos, sin valores, más que la apetencia de ganar la pulseada para dejar herido al otro y que el otro después necesite de vos, y que vos, que lo heriste, le des la mano y lo cures. Y esa es la corporación. No se va a modificar. Ayer en una actividad partidaria que después vamos a compartir con ustedes, de una agrupación peronista que se relanzó ayer, escuchaba comentarios porque fue una actividad con un gran número de militantes peronistas. Y entre los más jóvenes decían, ¿qué pasa si Massa sale? Y hablaban en este tono de que Massa puede salir, pero el gobierno tiene cómo hacer la diferencia, porque Massa no se fue del gobierno. Y la única preocupación que Massa tiene algún tipo de vínculo con algunas corporaciones. Y a uno de los militantes que lo conozco de aquellas historias tan ricas de movilizaciones en Moreno, hacia finales de 2000, 2001, 2002, le dije, pero Grobocapatel se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, y más que una chicana estoy hablando de algo concreto que hace al modelo. Sí, no, pero por esa vía creemos, lo que decía Rulli recién, que podemos alcanzar la revolución. Es decir, hay algo que efectivamente, lo dijo Rulli con mucha precisión, hay algo que décadas atrás le permitía a cualquier militante saber cómo nadar, cómo desenvolverse. Hoy no hay nada que lo explique. Si no hay nada que lo explique teóricamente, porque los cambios han sido tan notables y rotundos como para transformar un relato revolucionario que dé sustento a una práctica colonialista y sigue el relato cuando aumenta esta instancia increíble, no hay que interpretar mucho la teoría, hay que vivirla. Y lo que pasó en Brasil, de acuerdo a la lectura de Jorge y lo que decía ayer Gabriela, es que empezaron a vivir. Y vivir es desafiar, por fuera de lo esquemático, lo tradicional y lo corporativo. Puede ser que esa sea una vía, no la de Brasil, sino la que vos pienses y la que vos vivas. Ya venimos. Campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada. Enero agrió limones en tus mejillas nuevas y el baile de tu paso se endureció en los huecos como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la mata arisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque sigas siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas,

Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. A partir del femicidio de Laura Iglesias, de esa asamblea en el Patronato de Liberados de acá, la marcha a La Plata, la apertura a una mesa de diálogo, queremos saber en qué instancia está el trabajo de reflexión y cada uno de los puntos que las compañeras y compañeros del Patronato han expresado y que vienen expresando antes del asesinato de Laura, y que se potenció luego del crimen de Laura. Está Romina para charlar con nosotros en línea. Romina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ¿me contás? Bueno, te cuento. Estuvimos participando de unas mesas de debate en el Ministerio de Trabajo de la provincia con los responsables de las subsecretarías de Política Criminal e Investigación Judicial, Albarracín, el subsecretario de Justicia, Cervellini, y ya, bueno, la gente del Ministerio de Trabajo y los responsables del Patronato de Liberados. En líneas generales, ante los planteos que nosotros hacemos, ellos responden que las responsabilidades son de los trabajadores, de la forma organizativa que tiene que tener el patronato, también ponen la responsabilidad en los trabajadores. No se han replanteado nada de lo que sucedió hasta ahora, no han tomado nota del asesinato de la compañera Laura. Todo el tiempo nos provocan, así que es muy difícil, esas mesas son muy difíciles. Y las respuestas que pueden traer son cosas tiradas de los pelos, como las vienen haciendo hasta ahora. No se replantean el tema del control en el patronato, esa disputa entre el control y el abordaje social de las personas que vienen con problemas sociales al patronato. Ellos siguen haciendo hincapié en el control. Ajá. Y aparte tenemos que escuchar cosas como que Albarracín diga que se quiere interiorizar del tema del patronato cuando es el responsable de la subsecretaría de la cual depende el patronato. Romina, ¿alguien interpeló una respuesta tan temeraria? Discúlpame. Digo, si alguien interpeló una respuesta tan temeraria de este sujeto, Albarracín. Sí, mira, discusiones en esa mesa tenemos todo el tiempo, aparte todo el tiempo nos provocan, todo el tiempo salimos a discutirles, eso, digamos, todo el tiempo la relación con ellos es así, inclusive con los que supuestamente están mediando, que son los del Ministerio de Trabajo, que son otros provocadores más, a provocarnos hasta en nuestra ética profesional, echándonos la culpa de que las personas no salen de la prisión, porque nosotros no hacemos las cosas electrónicas en este momento. Así, la provocación está todo el tiempo, la discusión de parte nuestra y respondiéndoles está todo el tiempo, pero no es como que no podemos avanzar en esas mesas porque no ellos no tienen la voluntad política, evidentemente, de avanzar en esas mesas. El asesinato de Laura, esta gente que lo enmarca en una irresponsabilidad de la compañera. No lo dicen directamente, pero todo el tiempo, no sé, un ejemplo concreto es cuando nosotros planteamos el trabajo en día, la presidenta del Patronato de Liberados se dice, bueno, pero ustedes siempre pudieron hacerlo, es un tema de ustedes si lo hacen o no. Claro. Entonces es una responsabilidad individual del laburante, todo el tiempo lo enmarcan en esto. Y obviamente esa lógica, digamos, si la trasladamos al hecho del asesinato de Laura, es ya más o menos responsabilidad de Laura. Sí, sí, sí, sí. Así que realmente eso es indignante como se están manejando, es muy indignante. Sí, además de indignante es un desgaste que no va a llegar a ningún buen puerto, porque me parece que a partir de lo que vos decías antes, hace muchos años, también Gabriela, bueno, Luisa, la misma Laura, que tiene que ver con un trabajo que ustedes hacen, lo dijiste la última vez, de automatización, me parece que lo que encuentran ustedes en esa mesa es la respuesta más clara de la automatización, claro, que no tienen ningún interés en resolver esto. Sigan haciendo el trabajo de control, que firmen y que lleven al juzgado y punto. Ese es el trabajo del patronato, esa es la línea ideológica. Exactamente, esa es la línea ideológica del patronato y eso es lo que les discutimos y, bueno, ellos defienden su política, claramente. Respecto de cómo sigue esto, lo evaluaremos entre todos los compañeros el lunes en un plenario donde pasemos un informe de cómo vienen todas estas reuniones y ahí definiremos qué es lo que hacemos. Lo que se los ve a ellos es apremiado por los juzgados que le piden los informes, que no llegan, que le piden el papelerío. Uh-huh. El papelerío, que igualmente, digamos, es una formalidad para los juzgados, porque muchos ni siquiera leen los informes sociales que mandamos. Así que, según ellos dicen, los apuran desde el Poder Judicial con que regularicemos la situación y nos exhortan a bajar las medidas todo el tiempo, porque si no van a sancionar a la entidad gremial, todo el tiempo provocando, apurando. Es complicada la situación porque ellos evidentemente no tomaron nota de todo lo que sucedió. ¿Tiene algún sentido seguir teniendo estas reuniones? Y eso lo vamos a evaluar el lunes entre todos, uh-huh, entre todos los compañeros de la provincia. ¿Hay algo que vos vas percibiendo, Romina, de un cambio estratégico de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar esta situación? Porque si ya después del asesinato de Laura se trabaja conscientemente en ubicar la responsabilidad en la compañera y en todas ustedes de lo que está sucediendo, ¿no amerita y no los obliga a ustedes a buscar otros caminos que no sé cuáles son? Lo que me queda claro que este es inviable, pero además es indignante, como dijiste vos. Sí, claramente. Sí, esos caminos los vamos a buscar entre todos en este plenario. Y veremos. Por otro lado, viste, se está dando un proceso de discusión en las oficinas, en los lugares de trabajo, que hasta el momento no se había dado de esta forma, porque obviamente a todos nos pegó un cachetazo esta situación. Entonces se está dando un proceso en la provincia de reorganización del trabajo, más allá de la voluntad de las autoridades o no. Claro. Un debate por abajo, discusión, propuestas de alternativa de funcionamiento. Todo esto está sucediendo más allá de que ellos ni lo impulsen ni lo tomen en cuenta. Entonces, como que una de las patas sería empezar a hacerlo funcionar de hecho, digamos, estas nuevas propuestas, empezar a tener otro funcionamiento a partir de nosotras mismas. Claro. Esto de salir a territorio, ¿ustedes lo han frenado a partir del asesinato de Laura? Claro. Bien, sí. Si no salen a territorio a partir de eso, en un punto, es rara la pregunta, pero creo que lo vas a poder entender, ¿no favorece el criterio que están exponiendo las autoridades de que hagan los papeles nada más? No, porque los papeles no las estamos haciendo tampoco. Ah, bien. Entonces nos estamos juntando a discutir a ver cómo vamos a salir a territorio, con qué objetivo vamos a salir a territorio, y si vamos a mandar papeles, con qué objetivo vamos a mandar papeles y a quién le vamos a mandar papeles. Bien, Romina, la última. Estas discusiones que me parecen más interesantes que se pueden dar en los patronatos, en las bases, ¿tienen algún sustento distinto a lo que venían discutiendo hace muchos años ustedes a partir del crimen de Laura? No, para nada. Sí, digamos, es lo que en algún momento algunos estábamos discutiendo, ahora es como que se masificó esa discusión. Sí. Y están todos replanteando, todas en realidad replanteando, cómo reorganizar el trabajo. Bien, Romina, estamos muy atentos y te vamos a convocar. Y para nosotros es muy importante explicarle a la audiencia de este programa que son muchas las compañeras que no comparten no actúan ni desarrollan las prácticas oficiales que son ideológicas de control y represión para los liberados. Esto es muy importante en estos tiempos de consenso social, de mayor seguridad, mayor represión. Para nosotros es una lucha que hay que darla, que ustedes la dan, y nosotros, por supuesto, vehiculizar esa lucha a través de esta radio y de este programa. Así que te agradezco mucho. Gracias a ustedes. ¿Hay una actividad el sábado? Sí, el sábado 29 hay una actividad convocada por la familia de Laura, una concentración en Vergara y Jaureche, en Hurlingham, al cumplirse un mes del asesinato de Laura. Muy bien, allí estaremos. Romina, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. No sé cómo se puede aleccionar a quienes trabajan con un sector social complejo. Hoy todos los sectores sociales son complejos, pero este en particular, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando se estaba discutiendo la democratización de la justicia, en varios pasajes, funcionarios del Gobierno Nacional hasta la propia Presidenta han dicho que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Es una manifestación bien de derecha, bien simplificada, pero bien de derecha. Y en la provincia de Buenos Aires, por la experiencia, por las vivencias, por los trabajos, las compañeras nos vienen diciendo a nosotros desde que la radio se reorganizó y volvió a salir al aire. Con esto estoy diciendo 6 años por lo menos, que las prácticas van en el sentido opuesto a lo que máximas autoridades hoy manifiestan. Que es una justicia bien clasista y que las medidas para quienes salen del sistema penal son también represivas y apuntan a una clase social, que nos tenemos que hacer cargo todos de que esto es lo que hoy opera, que esto está en vigencia, no está en discusión. Y arriban a estadios inimaginables, que en una reunión que se produce luego del femicidio de Laura, que Casal convoca a los manifestantes a que puedan plantearle a él lo que él en teoría no sabe, porque le importa un carajo saber, porque su política es precisamente la del control y la represión, por lo tanto dialogar con alguien que es responsable de las condiciones y es responsable político del asesinato de Laura. No es que sea inocente, entiendo que son los pasos, pero que creo, imagino que nadie auguraba que en una reunión de trabajo para discutir los puntos que ya son históricos se acometa en la formulación política que las responsabilidades están en las trabajadoras por la situación que es burocrática, de control y represiva. Claro, no se firman los papeles. Y entonces la responsabilidad es de las trabajadoras. Y en forma implícita, las autoridades provinciales dan a entender que la muerte de Laura, el asesinato de Laura, el femicidio de Laura, es obra de Laura. No habría que patear. No habría que salir y patear. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso.

he manifestado en esta radio, en este micrófono, todo lo que es el juego, ¿no? En consonancia con aquello que planteó hace instantes Jorge Rulli. Es un juego. Y quien pretenda imaginar una modificación de ese juego sin estar en territorio, estaría en esa acción teorizando y siendo profundamente infantil. Profundamente infantil. Para no apelar a otro calificativo. Ayer fue un acto peronista de claro corte institucional y de un mensaje harto evidente. En cuanto a lo generacional, agradeció Oscar Siburu, y vamos a escuchar el testimonio, que es el discurso de Siburu, agradeció la presencia del actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y del ex presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. ¿Sí? Ellos dieron el presente en el día de ayer, en este acto cargado de peronismo, de mística, de doctrina y de discusión del poder que el peronismo ostenta y posee largamente en el orden local. Creo, no sé si creo ser merecedor tanto cariño de mis amigos que siempre me acompañan. Gracias, Tigre, por estar. Siempre estuviste y siempre me voy a acordar que cuando nadie quería estar al lado mío, vos estuviste. Y era un honor. Y para los compañeros 17 es un honor que vos estés en esta casa como estuviste en la primera. Damián, ¿dónde está mi amigo presidente de consejo? Vocero también, que te debe sentir. Y mi principal agradecimiento, creo que ya puedo decirle que un poco es el hermano que me dio la vida de la política, que es Andrés. Que nunca me deja en las malas, que te tengo que agradecer un montón de cosas. Y que para mí es un orgullo que compartas conmigo este momento. Cortaste la cinta de la otra casa y creo que solo que me diga a compartir la vida política hasta el día que la termine, como yo te dije, la voy a compartir con vos porque sos mi amigo, porque en un momento tuvimos diferencias a las cuales la vida me ha dado la oportunidad de poder, no sé si la palabra es reivindicarte, de devolverte la confianza que vos en un momento tuviste en mí. Y bueno, creo que vamos a transitar el camino político juntos hasta que nos jubilemos, aunque nunca nadie se jubile a hacer política. Esto es como decir, vamos a estar siempre. Vamos a hacer política hasta el final, juntos. Siburu con Arregui. No estuvo en el evento Mariano Hues. Aunque sea un poco aburrido este pasaje del programa, el objetivo es que se entienda de qué trata el poder y quién tiene el poder. ¿Sí? Dijo Siburu, siempre digo que esta agrupación tuvo un parto difícil. Nacimos resistiendo. Resistiendo ante el armado de la mesa chica, conducida históricamente, y sigue siendo conducida, por Mariano Hues, Andrés Arregui, Patricia Jorge y Silvia D'Angelo. Esa es la mesa chica. En el año 2005 se presenta la agrupación del 17 de noviembre cuando hay una discusión y un alejamiento de Siburu a Pueblo Libre. Ahí nace la agrupación del 17 de noviembre. Pueblo Libre es la agrupación madre de Hues. Y dijo ayer, y lo vamos a escuchar ahora, siempre digo que esta agrupación tuvo un parto difícil. Nacimos resistiendo, peleando por lo que es justo para los compañeros y así fuimos creciendo. A veces a nosotros nos cuesta el doble las cosas y hasta tenemos que trabajar el triple, pero estamos vivos, acompañando al intendente. Yo me siento un hijo político de Mariano Hues. Por ahí no soy ese hijo que es abanderado del colegio. No soy el que tiene las mejores notas. Por ahí me gusta más el para avalancha que la platea. Pero soy el hijo, y aquí va la frase, por eso la leo y ahora lo vas a escuchar vos, pero soy el hijo y voy a pedir filiación. ¿Qué está diciendo ahí? Que quiere estar en la lista. Siburu. Somos un grupo de compañeros que muchos iniciaron este proceso allá por el 2005, 2006, y yo siempre digo que esta agrupación tuvo un parto difícil. Nacimos resistiendo con un himno de la canción Resistiré y peleando por lo que creíamos justo, que era para los compañeros, para los militantes, estemos equivocados o no. Y así fuimos creciendo. Quizás a nosotros siempre nos cuesta el doble las cosas y a veces tenemos que trabajar el triple. Pero estamos vivos, estamos acompañando al intendente y creo que para mí, que hoy esté Andrés al lado mío, es fundamental, porque quizás algunos vinieron a escuchar otras palabras, pero esta agrupación, como lo dije, va a estar acompañando al intendente, somos parte del intendente y yo me siento hijo político de Mariano Hues. Por ahí no soy ese hijo que es el abanderado del colegio, por ahí no soy ese hijo que tiene las mejores notas, por ahí me gusta más para avalancha que la platea, pero soy el hijo y voy a pedir filiación y lo voy a acompañar en esta elección que viene. Sí, quizás a veces soy ese hijo que le gustaría que el padre lo llamara y le dijera: nene, estás haciendo las cosas bien. Pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quisiera, pero este hijo es leal y esta agrupación y este grupo de compañeros siempre fue leal a Mariano Hues, en las buenas, en las malas. ¿Cuánto de vincular de psicológico, sociológico y patológico, ¿no? El hijo de Hues es Arregui, ese le dio a su hijo la intendencia que la mantuvo durante 10 años. Y los otros hijos de Hues, porque dentro de esta clasificación, hasta Mendieta lo ha dicho públicamente, era mi líder, mi maestro. Bueno, el líder sigue siendo, por ahí ya no es el líder de Mendieta, pero sí de los nuevos jóvenes que siguen viendo a papá Hues como el líder. Este es el vínculo que estoy planteando y lo hago desde el sentido más objetivo que se puede dar escuchando y mirando esa composición, que no es la primera vez que ocurre algo así o que algún dirigente hable desde ese lugar. Se pelean y se amigan. Y en este plano, siempre tomando lo que charlábamos con Rulli, de lo que es la construcción partidaria, a la 17 de noviembre, las últimas elecciones, no se le dio un lugar en la lista. La figura que podía estar en la lista de la elección del año 2011 era Itatí Salomón, ex esposa de Oscar Ciburu. ¿Qué ha sucedido? Que Itatí Salomón armó una agrupación, su agrupación, es decir, salió de la 17 de noviembre. ¿Y qué puede ocurrir en esta elección? Que Mariano Hues le dé a Itatí Salomón un lugar en la lista. ¿Esto qué sería, un castigo del padre al hijo de Hues a Ciburu? Para cerrar, Ciburu se presentó como un personaje, es decir, el personaje que más lo representa a Ciburu es de Al Pacino, en el personaje de Tony Montana, una película del año 1983 que se llama Scarface. No tengo nada más para agregar, escuchen. Todos a veces tienen un personaje, algo que les guste. Y por ahí, con Nico Rocco, que también lo comparte, el personaje que me gusta a mí por ahí no es muy bueno. Es Tony Montana, Scarface. Y una vez en un momento jodido de la historia de Tony Montana, le preguntan qué es lo que tenía. Y estaba en una situación muy jodida. Y lo que contestó: tengo dos cosas, mi palabra y mis pelotas. Mi palabra de no traicionar a los compañeros, de no traicionar las ideas, de ir siempre adelante. Y las pelotas para bancarme lo que venga y defender mis ideas, como hubiese querido mi vieja, con la frente en alta y siempre orgullosamente peronista. Gracias. Bueno, y el garante, No de la película, sí puede ser de la película también. El garante de la película, el personaje, y esta alusión a algo que tiene que ver con un film, pero mucho asidero con la vida real, demasiado. Andrés Arregui. Andrés Arregui habló de Oscar Ciburo como un hermano, de la política, de la vida, y que él es garante para que la agrupación tenga su lugar en un proceso de transformación que lleva a que Moreno tenga más obras. Es muy impresionante, porque si hay algo que se cuestiona es que durante 10 años no se hicieron las obras que le correspondían a Moreno. Pero Arregui considera que durante la década ganada local que él condujo, hubo un avance sustancial en el orden local. Ya no está hablando de ese avance, está hablando de la importancia que tiene para él que la agrupación esté dentro del poder, no fuera de este. Si Ciburu no tiene un lugar en la lista, algún compañero, algún integrante de la agrupación, será la última elección que acompaña a Hues, y luego viene la segunda parte de la película, siendo él el personaje de Tony Montana. Andrés Arregui, escúchelo. Hay que celebrar cuando se abre una casa peronista. Hay que celebrar con fiesta, con alegría, con bombo, con banderas. Y con la alegría de los que están presentes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de muchos compañeros que son parte de esta agrupación. Y creo que es importante que tengamos toda la claridad política que tenemos que tener como buenos militantes que somos, de ser parte de un proyecto político. Un proyecto político que nace en Moreno, un proyecto político que tiene una base muy sólida en la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas, nosotros con Oscar también somos, con un montón de compañeros que también están presentes acá, somos fundadores de una línea política nacional que allá por el 2003-2002 empezó a caminar por todo el país, pero muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el Moreno mismo, el compañero Néstor Kirchner. Creo que esa línea política que fuimos construyendo un montón de gente, de compañeros, de militantes, acá en Moreno, nos permitió tener un protagonismo político del partido, de la estructura, del peronismo, en el Frente para la Victoria, que nos permitió tener una presencia activa en obras, en reconocimientos políticos, y creo que esa política que hoy lleva adelante también nuestra compañera presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es una compañera que asumió el compromiso de llevar adelante y desarrollar este proyecto que tantas alegrías nos trajo a los morenenses como a todo el país, creo que nos tiene que permitir trabajar y garantizar, junto con la 17 de noviembre, como todas las agrupaciones políticas llevamos adelante este proyecto político, nos tiene que permitir fortalecer y trabajar para ganar mayores espacios, no solo en Moreno, sino también en la provincia de la Nación. Bueno, en otro pasaje que no tenemos tiempo, pero Arregui dice, soy garante que esto ocurra, que la 17 de noviembre esté incorporada. Sí da la señal que está incorporada el 17 de noviembre porque Ciburo es actual secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. Cerramos el programa diciendo lo siguiente. Primero, mañana estaremos transmitiendo en vivo, vamos a hacer recorte informativo desde la Reja Grande, ¿sí? Como habíamos propuesto y como nos habíamos propuesto, un viernes de cada mes elegimos un barrio, o eligen los oyentes un barrio, para que nosotros podamos hacer el programa desde allí. Es decir, que mañana vamos a estar en el aire. Y el día sábado, a las 17 horas, la nueva asamblea, convocando oyentes a los programas, a todos aquellos que entienden el valor de esta radio. Que será crítica o no será la radio, tiene que tener ese valor crítico de reflexión y de construcción. ¿Sí? Para eso hacemos este programa y por eso hemos abogado desde hace 7 años por el mantenimiento y la puesta en el aire de FM Moreno. Para informarles a quienes vinieron y los que no vinieron qué sucedió en la asamblea anterior de oyentes, que fue muy importante, fue numerosa, y en este caso saber cómo vamos a realizar las actividades, es decir, materializar aquello que se expresó en la ocasión anterior y darle a FM Moreno lo que FM Moreno reclama, que es seguir en el aire. Gracias por estar ahí, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. Hasta mañana, nos reencontramos desde la reja grande, siempre en el aire. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.